¿Estás preso de nuevo? ¿Qué onda, Cristian? ¡El capo de la villa! Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está el coreano, hasta el hermano. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Están los vagos, guay del barrio. Y vago, dime si creías que es justo hacer sufrir a tu vieja que te trajo a este mundo por un dinero prestado. Porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado. Cuando tu madre te va a ti a visitar, el dolor de su alma trata de soportar. Para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa tú la tienes que oír como grita. Y ya se tira al piso de sobar el dolor. Y como llora, miro a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor. Ey, ahora escucha el consejo que yo te quiero dar. Si cuando yo no cantaba tan salía a ganar. Mi camino al hospital, hoy una voz que me entra. Hijo mío, todo llega, el que busca lo encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Allá adentro, sentado, piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está el coreano, guay del barrio. Acá está la más gratis tocando para ustedes en el Teatro de Salta. Los acoples son de Alfredo y Marcelito. Esta banda está más gratis. Acá los saludamos con cariño a los dos. Los queremos. Ven, Emi, no te rías, ¿eh? Ahora te nombramos. Las palmas de todo el Lorino viene.